publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Sí, muy buenas tardes. Yupe Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, a todos esos runacuna, huarmicuna, machicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, con ese recorrido con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Por supuesto, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con los pueblos del mundo que luchan por su independencia y libertad. Hoy con el pueblo valiente y digno de Palestina, pueblo que sigue siendo violentado, asesinado, excluido, discriminado, encarcelado diariamente, sin importar la edad o condición de vulnerabilidad. Pueblo que se encuentra sitiado en la franja de Gaza, en condiciones inhumanas, pero ese pueblo al cual el gobierno sionista de Israel, que acecha, mata y violenta sus derechos humanos, sigue luchando por su autodeterminación y su derecho histórico a la ocupación de lo que milenariamente ha sido su territorio. Hoy Palestina desarrolla estrategias de sobrevivencia a través de la investigación, el talento humano y el nivel de producción científica en la zona, en la franja de Gaza, a pesar del bloqueo económico del gobierno sionista asesino de Israel, porque no hay otra palabra. Y también, dentro también para poder aplicar en la reconstrucción de su país y brindar a su pueblo mejores, entre comillas, mínimas condiciones de la cotidianidad, de ese vivir que tienen que soportar los pobladores de la franja de Gaza, los compañeros palestinos. Esta es la realidad del pueblo palestino. Y sobre todo también el objetivo también es difundir los aspectos y aportes positivos que realiza este pueblo valiente y sus hombres. Esta tarde tengo el placer de contar con la valiosa presencia de un gran amigo del programa, Maher Saad, palestino, miembro del Comité de Solidaridad con Palestina, analista político internacional, traductor y activista de derechos humanos. Saludemos, mi querido Maher, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. Abramos el micrófono. Buenas tardes, mi querido Maher. Muchas gracias por la gentil invitación. Qué lindo estar aquí en tu programa nuevamente. Así es, más bien, muchísimas gracias. De igual manera, es un privilegio contar esta tarde con la valiosa presencia de Mohamed Aziz, ingeniero civil, que tiene una maestría en planificación estratégica. Y también justamente ha venido a nuestro país, está de paso por el Ecuador, difundiendo los avances que el pueblo palestino desarrolla en temas de investigación y a nivel tecnológico y científico. Bienvenido, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí, querido Mohamed. Muchísimas gracias, es un privilegio y toda nuestra solidaridad desde la mitad del mundo, de la tierra del sol recto, por nuestra solidaridad con la lucha del pueblo palestino. Bienvenido, querido. Vamos a hacer la traducción porque él no habla español, entonces el Máher va a encargarse de traducir. Pero bueno, con su propia voz va él a saludar. Bienvenido, mi querido Mohammed. اهلا وسهلا فيكم انا سعيد جدا ايضا اني بحكي معكم موجود معكم هون شكرا كثير لكم لتضامنكم معنا كل المحبه لكم منا muchas gracias por la invitación, estoy muy contento, muy feliz de estar aquí, gracias por la solidaridad inmensa que recibimos aquí, es un placer. Exacto, muchísimas gracias. Pero también esta tarde vamos a tener nuestro encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy también vamos a justamente a hablar de nuestra oralidad, que se mantiene viva a través de los contadores de historias, de cuentos, para no olvidar quiénes somos y a dónde vamos, a seguir relatando la identidad cultural de nuestros pueblos. Doy la más cordial bienvenida a Adrián Cañar, contador de cuentos, músico de pingullos y tambores, manteniendo lo que ha heredado de sus abuelos y compartiendo con los sabios de las comunas, parroquias, cantones, y justamente para aprender y seguir transmitiendo esta oralidad que es parte de nuestro patrimonio inmaterial que posee el Ecuador. Querido Adrián, qué gusto contar con tu presencia. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Yuma, por la invitación. Pues para mí es un gusto venir acá en este día a compartir mi arte, igual a solidarizarnos con Palestina. Por medio del arte, por medio de la música. Muchas gracias. Qué chévere, mi querido Adrián Cañar. Él es un joven contador músico y yo creo que también tengo el privilegio y tenemos de poder contar con su presencia, porque a pesar de que es joven, todavía ha heredado y rescatado y mantiene como músico justamente de dos instrumentos muy importantes y milenarios, como es el tambor y los pingullos, que en muy pocas comunidades se sigue tocando. Son música de los pingullos, esa música ancestral que está presente en los rituales, en las festividades, en equinoccios, en solsticios de nuestro país. Bienvenido, mi querido amigo. Bueno, vamos a iniciar justamente con, vamos a irnos con memoria oral y vamos a escuchar justamente un cuento sobre el Cerro Imbabura, el Taita Imbabura. Escucharemos muy buena música, por supuesto, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayne, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Usted quiere conectarse, www.radiocce.com. Mi Facebook personal, mi Facebook Live, que ahorita me engancho, queridos amigos, para que comenzar a tener su sintonía a través de la www.facebook.com Yumac Ortiz. Ahí estás enlazados. También si tú quieres escuchar desde tu tablet o teléfono inteligente, bájate la aplicación Play Store y con todo, escribes todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado. Saludamos como todos los días, miércoles y jueves, que se emite este programa Trazos de Nuestra Identidad de 3 a 4 de la tarde, al Pancho Viracocha en la parte técnica y también de sonido y de producción. Muchísimas gracias, iniciamos con la programación. Bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. El Cerro Imbabura. Cuentan que cuando era joven el Cerro Imbabura jugaba hasta el cansancio con todos los demás cerros. Le encantaba tener amigos y tenía predilección por ir de paseo a donde se le venía en gana. Cierto día, el Imbabura se encontró con un cerro que era una hermosa mujer. Se llamaba Cotacachi. Desde entonces ya nunca se separó de ella. Iban juntos para todo lado. Los dos se entusiasmaban con aquellas correrías. Así vivieron mucho tiempo, hasta que un día el Imbabura le propuso a Cotacachi: quiero que seas mi mujer. A lo que la joven respondió que ella también lo deseaba ardientemente. Desde entonces, los dos cerros, unidos para siempre, caminaban por el mundo hasta que la nieve empezó a blanquear la cabeza del esposo.

buenas tardes, amigos. Qué importante fortalecer la cultura. Mi nombre es Santiago Díaz Loza y un cordial y fraterno saludo al programa Trazos de Nuestra Identidad, de nuestra compañera del alma, Yumac Ortiz. Trazos de Nuestra Identidad, un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. Bueno, quiero iniciar reiterando la bienvenida a dos grandes amigos, al Maher Saad y también, por supuesto, al compañero Mohamed Aziz. Así, por fin, nunca, sí. Porque normalmente cambio siempre Mohamed a los nombres a todo el mundo. Me quiero permitir leer un pequeño fragmento de un poema de Mahmoud Darwish, que es muy, muy conocido, este poeta palestino árabe. Dice, justamente se intitula Para Nuestra Patria. Para nuestra patria, próxima a la palabra divina, un techo de nubes. Para nuestra patria, lejana de las cualidades del nombre, un mapa de ausencia. Para nuestra patria, pequeña cual grano de sésamo, un horizonte celeste y un abismo oculto. Para nuestra patria, pobre cual ala de perdiz, libros sagrados y una herida en la identidad. Para nuestra patria, con colinas cercadas y desgarradas, las emboscadas del nuevo pasado. Para nuestra patria cautiva, la libertad de morir consumida de amor, piedra preciosa en su noche sangrienta. Este es uno de los fragmentos y termina: nuestra patria resplandece a lo lejos e ilumina su entorno, pero nosotros en ella nos ahogamos sin cesar. Reiterar la bienvenida, amigos, muchísimas gracias, y sobre todo también comprender que, a pesar, como lo dije en mi introducción, a pesar de esa arremetida asesina, porque no hay otra palabra y no hay que cansarse de hablar con las palabras que son y la verdad de todo lo que tiene que sufrir el pueblo palestino a manos de estos sionistas del gobierno de Israel, de estos asesinos, porque no hay otra manera de describirlos. Pero a pesar de eso, el pueblo palestino, el pueblo digno, valiente de palestino, sigue guerreando. Sigue enfrentando y desarrollando investigaciones a través del talento humano que posee, y sobre todo también aportando en los aspectos científicos y dentro de la investigación científica sería realmente. Entonces, muchísimas gracias, Maher y también Mohamed, por estar esta tarde acá y poder conocer el otro lado del que se desconoce, de ese pueblo de la Franja de Gaza que vive en condiciones inhumanas y que de alguna manera son los que sufren las consecuencias de esta guerra injusta, de esta arremetida diaria que tiene el gobierno sionista de Israel contra ese pueblo indefenso. Así es, mis queridos amigos. Mi querido Mohamed, quisiera preguntarte cómo se está desarrollando, cómo han logrado, a pesar de este bloqueo económico y de todos los aspectos por parte del gobierno sionista de Israel, cómo el pueblo palestino en la Franja de Gaza, primero la situación actual de ustedes, del pueblo palestino, y segundo, cómo están realizando esto y destacando todos esos procesos, tanto con el talento humano y el tema de investigación científica. أول شيء الشعب الفلسطيني في غزة. أفهم الشعب الفلسطيني في غزة هو شعب بيحب الحياة كتير. El pueblo palestino de Gaza es un pueblo amante de la vida. فيعني إنه بيحب الحياة ما لا يمكن شيء يجي يخليه يصاب بالإحباط وإنه يبتعد يتخلى عن حلمه في الحياة. No hay nada en el mundo que pueda detener el pueblo palestino de Gaza de seguir amando la vida. بسبب الحصار إنه بتغلب على أمور الحصار إنه بيكون في عنده أمل بحياة أفضل للمستقبل، فإنه بيسيطر على نفسه وبيصبر في عنده أمل إنه راح ينفك الحصار وإنه راح يعيش حياة أفضل من اللي هو فيها. A pesar del bloqueo que sufre y las condiciones inhumanas en las cuales vive, sigue resistiendo con la indomable esperanza de que el bloqueo tiene que terminar y tarde o temprano el pueblo palestino de Gaza se libera del bloqueo sionista. بما إنه الشعب هو بيحب الحياة كتير ف حب الحياة معناه إنه يكون الإنسان ناجح يكون الإنسان متطور فأصبح هو في قناعات الشعب الفلسطيني في غزة بالذات إنه يجب إنه دائما أنت تكون تتعلم وتتعلم وتتعلم تتثقف وتقرأ وتدرس حتى إنه في المستقبل عند رفع الحصار وعند تحرير فلسطين أنت تنهض في دولتك وتكون على مستوى العالم كله قوي. Y así amando la vida significa también que tenemos que seguir adelante, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a estudiar, tenemos que terminar el bachillerato, tenemos que terminar la carrera universitaria, maestría, tenemos que avanzar en las ciencias, tenemos que ser excelentes profesionales porque el momento de la absoluta liberación tenemos que construir un país y tenemos que estar preparados para ello. Ya, pero con todos estos bombardeos diarios, ¿no? Como recientemente está ocurriendo nuevamente por parte de Israel, de tropas de Israel hacia el pueblo palestino, con una ciudad bombardeada que han tenido que reconstruir, ¿en qué situación está? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo la gente que vive en la Franja de Gaza, dónde van a estudiar? ¿Dónde se han tenido que preparar para nuevamente volver a su país para la reconstrucción y la recuperación del mismo? كيف طريقتكم انتم بتغلب الحصار لما بتحتاجوا تدرسوا لما بتحتاجوا تعيشوا وتشتغلوا كيف عندكم طريقه معينه للتغلب الحصار؟ هلا بالنسبه للدراسه تغلب الحصار مثلا الكهرباء بتيجي في اليوم 3 ساعات فقط بتتم الدراسه اذا كانت جاي الكهرباء تحت الاضواء اذا ما في كهرباء لما في النهار يكون في شمس في ضوء بتتم الدراسه لها او بتكون اضواء البلديات اللي هي بتكون عن طريق الشمس بيتم الدراسة عندها أو على الشمعة. Un ejemplo de la resistencia que ofrece el pueblo palestino en Gaza es el tema de los estudios que a pesar de que tenemos en Gaza entre 2 a 3 horas de electricidad nada más al día, el pueblo trata de hacer sus compromisos académicos, estudiar, investigar, hacer sus deberes en la mañana, a la luz del día, no usa electricidad en la mañana. Y se le toca de noche con la vela estudia y se le toca con la luz de la luna, se le toca con el reflejo del sol. Esa es la valentía del pueblo. Mire qué ejemplo de ese pueblo valiente de Palestina. Yo también quería preguntarle cómo estimulan el talento humano y en qué áreas se está desarrollando la parte de los aportes a nivel de investigación científica del pueblo palestino. Hablamos sobre el التقدم بالبحوث العلميه بتركزوا على شيء معين كيف بتمشطوا المواهب البشريه الصغيره والشابه. هلا في مثل بيحكي انه انت الحاجه ام الاختراع. Tenemos un dicho que dice la necesidad es la madre de los inventos. على سبيل المثال لما صارت الحرب الأولى في 2009 en la primera guerra del 2009 أكثر من 7000 بناء تم تدميره 7000 más que 7000 casas y residencias fueron destruidas ومنعوا إدخال الإسمنت والحديد لبناء المنازل مرة أخرى prohibieron el ingreso de materiales de construcción como es el cemento, el hierro o el acero فظهر قسم في قسم الهندسة المدنية في الجامعة بيبحث عن إمكانية التعامل مع الركام أو الإسمنت اللي تم تدميره. Entonces un grupo de los ingenieros civiles y ingenieros químicos en las universidades de Gaza comenzó una investigación profunda cómo utilizar los restos de las casas destruidas como no botar los escombros, esa es la palabra, cómo aprovechar los escombros y hacer una mezcla para construir nuevas casas y levantarlas. El abhat استمرت اسبوع بعد اسبوع بعد اسبوع لحتى وصلوا لنتيجة معينة انه ممكن احنا مثلا نستخدم الاسمنت المدمر حتى الطابق Después de semanas de investigación se descubrió que podemos usar el cemento dentro del escombro para levantar nuevamente casas hasta 2 pisos. أيضا تم دراسة وتحليل بعد تدمير المنازل والإسمنت والأحجار إنه كيف إحنا ممكن بعض القذائف كانت تنزل ما تدمر المنزل ولكن تحرق المنزل حرق سن المنزل فتم وضع مواد كيميائية أو مواد إضافية للخلط البناء بحيث إنه لما بده ينزل المواد الحارقة إنه ما ينحرق المنزل يستوعبها أو يمتصها الجدران. también se hizo el esfuerzo para ofrecer una mezcla de cemento con algunos otros materiales para evitar que ciertas casas que no fueron destruidas pero sí fueron quemadas sean en el futuro resistentes a los incendios provocados por los misiles israelíes. Entonces las casas que antes han sido objeto fácil para ser quemadas ahora ya no pueden ser quemadas tan fácilmente. هاي كناحية مثلا هندسية. Hablando de ingeniería civil. كنواحية. هو مجال النشاط. اللي هو مجال النشاط صحيح. أيضا في مثلا بالنواحي العلوم تظهر ظواهر معينة بعد الحرب كحالات بعض الأمراض ظهرت فهذا. Hablando de ciencias naturales también hemos hecho investigaciones profundas en el campo de medicina por las enfermedades nuevas que aparecen a causa de los experimentos con armas prohibidas que ejerce el ejército israelí sobre nosotros. Y que de eso no se habla internacionalmente, ¿no? de esas bombas biológicas de alguna manera que atacan de diferente manera y introduciendo virus y bacterias nuevas, ¿no? بتكلموا عنها ولكن شيء قليل تأخذ صدى مثلا يوم يومين وبعدين يختفي الموضوع من كل وسائل الإعلام. Es un tema totalmente desconocido, la gente habla muy poco de ello. فشو سمعت عن العلوم بالنسبة للأمراض؟ بالنسبة للأمراض تظهر الحالة إذا كانت حالة ممكن تكون مرض عرضي يعني لا مشكلة فيها إذا كنت لو تكررت مع عدة أشخاص بيتم بأخذ الحالة بشخصوها بيتم تحليلها بروح لمختبرات الكيمياء في الجامعات العلوم اللي في غزة وبدرس الحالة بيعملوا تحليل لإلها ممكن يعملوا فحوصات ممكن يستمر التحليل عدة أشهر بيتم التعاون مع جامعات في أوروبا مع جامعات في أمريكا مع جامعات في طبعا أكاديميين بيرسلوا التحاليل أو العينات وبيتم دراسة الحالة المعينة واستخلاص الأدوية أو العلاج أو aquí las universidades hacen un papel importante porque si es que en un hospital aparece una persona con ciertos síntomas que no se repiten entonces no es una digamos no se va a desarrollar una enfermedad seria pero si eso se repite entre varios ciudadanos para si no sea causa del experimento con armas prohibidas entonces la gente levanta un resumen un análisis para que sea estudiada por las autoridades de medicina de farmacéuticas en las universidades se intercambian criterios con universidades y académicos aliados de amigos no con entidades públicas sino personas a títulos personales académicas, médicos, farmacéuticos, para que ellos a su vez también compartan y analicen y ofrezcan también una solución hacia ello. أحيانا أيضا بيتم الاتفاق مع الجامعات فالباحثين بيخرجوا من قطاع غزة إلى جامعات ماليزيا أو جامعات قطر أو جامعات بريطانيا. وهم بيستكملوا الأبحاث مع الهيئات العلمية اللي في البلاد. En el mejor de los casos hay entidades académicas extranjeras que apoyan a los profesionales palestinos, profesores universitarios o médicos, les financian un viaje hacia sus países para que estudien en sus laboratorios preparados también cómo superar esas enfermedades. ¿Qué población contamos viviendo de pueblo palestino en la franja de Gaza? ¿Qué población existe en la actualidad en la franja de Gaza? حدثنا عن الشعب الفلسطيني اللي عايش في غزة كيف التقسيم هل هو مثلا البعض اللي بيشتغل فيه وعدد الرجال على النساء والكثافة السكانية. هلا مساحة قطاع غزة 365 كيلومتر مربع. Gaza, por ejemplo, hablando de ello, es 365 kilómetros cuadrados de grande. Eso es equivalente a un barrio en Quito, un simple barrio. تقريبا بيعيش في قطاع غزة حسب إحصائية 2018 2,150,000 أو 170,000 شخص. En este barrio, si dividimos a Quito en seis partes, tal vez la sexta parte de Quito, ahí viven 2,300,000 personas. نسبة الشباب أو يعني نسبة الشباب في المجتمع الفلسطيني تتجاوز 68%. Los jóvenes forman el 68% de toda la población. hay una población bien alta de jóvenes. Y con respecto a las mujeres también, ¿cómo están los jóvenes incursionando en todo este parte de desarrollo y también la apertura que tienen los jóvenes para estudiar e involucrarse en todo eso para apoyar a su pueblo? Y también el rol de la mujer palestina dentro de los procesos de lucha, pero también de formación y aporte a nivel productivo de Palestina. Es un como usted más sabe, es un شباب عشان يساعد في حل قضيته او في تحرير نفسه وحدثنا عن دور النساء دور المرأة الفلسطينية بنعرف انها دور عميق في النضال اول شيء نتحدث عن المرأة الفلسطينية هي اساس قوة الشعب الفلسطيني عموما المرأة الفلسطينية هي الباس دي لفورتة ديسة فلسطينة لانه الرجل في فلسطين وفي قطاع غزة لا يستطيع انه يكون قوي الا اذا كانت زوجته او امه او اخته هي قوية وهي اللي بتدفعه للامام الامر الفلسطيني لا puede ser fuerte sin que su madre, su esposa, su hija, su hermana sea la parte que le más fuerte que él. كيف بيعمل الشعب حتى انه يتغلب على الحصار حتى انه يساعد اهله زي ما حكينا احنا الشعب بيحب الحياة الحياة الطيبة الحياة الصحيحة فانه بيكون واثق جدا انه اهم شيء لازم يتعلم لأنه لما بتعلم بيحصل على شهادة بيقوي عقله بيقوي إمكانياته ممكن إنه يصير يخترع أشياء هي مش موجودة بتساعده على الحياة بيشتريوها دول أوروبا بيشتريوا أبحاثه وهكذا. Entonces los jóvenes, incluido las mujeres, en gran parte también muestran todo el interés en estudiar, en prepararse, en ser altamente preparados para también superar las dificultades, inventando nuevas formas de vivir porque el pueblo palestino sí le gusta la vida y ama la vida y quiere una vida digna. Digna y alegre, porque también es un pueblo alegre a pesar de todos los del acecho del sionismo y la época de ese pueblo. ولكن بسبب الحصار اللي تقريبا قارب الى 12 سنة حتى الان والانهيار الاقتصادي وانهيار الزراعة والانهيار الصناعي في قطاع غزة فانه اصبح يشكل من ما نسبة سكان 6 او 64% من سكان قطاع غزة بطالة Después de dos años de bloqueo israelí sionista alrededor de la franja de Gaza hay un deterioro notable, bastante notable en el área industrial, en el área productiva, en el área campesina, en el área agraria, de manera que la infraestructura también para hacer su trabajo está acabada. Hoy en día contamos con un 64% del porcentaje de desempleo a nivel de los jóvenes. Qué fuerte, y bueno, y de alguna manera, ¿cómo? O sea, realmente es un ejemplo, y como decían ustedes, de ese dicho popular, o sea, la necesidad hace que el ser humano trate de sobrevivir, pero este tipo de desarrollo investigativo científico es una forma, queridos amigos, que están desarrollando como estrategias de sobrevivencia. Eso es lo que hace el pueblo palestino, sobrevivir, pero también aportar para que sus jóvenes, para sus hombres y mujeres puedan seguir a... viviendo a pesar de la lucha diaria que enfrenta el pueblo palestino. Otra cosa, a nivel político, al nivel ya de como Estado, eso, ¿qué rol cumple la mujer? O sea, hay ministra, no sé, en ese aspecto, ¿cumplen funciones, papeles importantes públicos las mujeres? في نساء النشيطات على النطاق السياسي بيشاركوا الحكم بيشاركوا بالعمل هل هم وزيرات هل هم ممرضات هل هم طبيبات وكذا طبعا بالنسبة في المجتمع الفلسطيني عموما وفي قطاع غزة خصوصا لا يوجد تفرقة بين المرأة والرجل في من لغة غير بيمسا كلارا كنو اي ننجونا ديستنكسيون نو اي ننجونا ديفرنسي انت الامر لا مفرد الى مخير ان كاسو دي فلسطينة كي امبورتانتي اكلارارلو يوجد وزيرات في لمس مخيرس فلسطينة منيسترس يوجد ايضا عميدات كليات الجامعة تنموس ديكانس بالستيناس دي اونيفرسيداس دي فاكولتاريس وعضوات فاعلات في المجلس التشريعي وفي البلدية تنموس بارلمنتاريس بالستيناس تنموس كونسيخاليس بالستيناس يوجد مؤسسات خاصة بالنساء لمناهضة الاحتلال وللعمل السياسي النسوي ofrecen una cantidad de organizaciones sociales que promueven los derechos de la mujer y la lucha contra la ocupación. المرأة في قطاع غزة تكون دائما في كل عمل جنبا إلى جنب مع الرجل. Siempre está al lado del hombre, el hombre está al lado de la mujer en Palestina, en la lucha, en el trabajo, en todo aspecto. طبعا حتى المرأة تكون غالبا أقوى في حال أنه أصيب الرجل بحالة من اليأس أو كذا فهي تدفع إلى الأمام. Tal vez hizo que la mujer por la escena sea más fuerte con el hombre porque el hombre cuando está lesionado, está herido por alguna causa, la mujer es la que lo consuela, es la que también le empuja hacia adelante, la que no le permite entrar en un estado de depresión. Y sobre todo ayuda a la reconstrucción de las sociedades. La mujer cumple un rol muy importante porque mientras los hombres van a las guerras a veces tan absurdas que ha creado el hombre, ¿verdad? Pero son las mujeres que tienen que tomar la batuta para sacar adelante a sus heridos, a sus niños huérfanos y reconstruir una mejor sociedad. Pero realmente a mí me conmueve mucho siempre la causa palestina, porque realmente es una infamia cómo se sigue asesinando y violentando diariamente a ese pueblo inofenso. Eso es todo. Bueno, vamos a irnos a un corte musical, mis queridos amigos, y nos vamos con música, por supuesto, palestina árabe. ¿Con qué nos vamos, mi querido Maher? Tenemos la Dab, que es una danza palestina folclórica famosa que usamos también para expresar nuestra alegría, nuestro amor por la vida. Se baila al hombro, el hombre al lado de la mujer, hombro con hombro, mano con mano. ¿Qué track es? Porque están sin nombre las canciones, me dice Pancho. Cualquiera es una... se ofrece. Cualquiera entonces, perfecto. Vamos con música palestina. Bueno, estamos ya terminando esta entrevista con dos grandes amigos, el Maher Saad y Mohammad Aziz. Muchísimas gracias por contar con la presencia y poder entender y conocer más la realidad del pueblo palestino y sus luchas, pero también a pesar de ese bloqueo, como lo hemos dicho, infame por parte del gobierno sionista de Israel, es un pueblo que da ejemplo de dignidad, pero sobre todo de fortaleza y de ir tejiendo y caminando hacia adelante a pesar de la guerra en la que se encuentran de alguna u otra manera. Mi querido Mohamed, ¿cómo hacen? ¿Cómo es la vida? Le preguntábamos justamente por interno, ¿cómo es la vida o la cotidianidad del pueblo palestino con este acecho permanente del gobierno sionista? ¿Y quiénes les apoyan? ¿Cómo se crea dentro? ¿Cuál es la convivencia de la sociedad y del pueblo palestino en la Franja de Gaza? نفس السؤال اللي وجهته فيه قبل شوي تاريخ في التغلب على المصاعب مثلا في نفس الأدوية في نفس المواد الغذائية كيف بتنظموا حالكم في المجتمع الفلسطيني؟ هلا كمجتمع فلسطيني أنت عندك حصار فبدك تتعامل معه بالحد الأدنى اللي يحافظ على حياتك. Viviendo bajo un bloqueo el pueblo palestino aprendió por ejemplo optimizar sus recursos y usarlos adecuadamente. فمن الطرق اللي بيتعامل معها إنه بيتم تقسيم مثلا أنا عندي أشياء قليلة ولكن أستطيع أني أعيش على الأدوية هاي لمدة مثلا شهر جاري ما في عنده بيتم عن طريق المراكز الطبية أنه بيتم تقسيم هاي الأشياء إلي ولا جاري فبدل شهر بيصير أسبوعين Las personas a nivel de familias a nivel de barrios se organizan entonces familias que tienen un cierto superávit de medicamento que en este momento necesitan, lo comparten, buscan a una familia, no esperan, sino buscan familia que lo necesita. Varios que a través de sus representantes dicen, tenemos un poco de granos, un poco de maíz más para este mes, vamos a compartirlo con otro barrio. ايضا في كمان مؤسسات بتكون طبية دولية انترناشونال ومحلية ومن الوطن العربي بتسعى جاهدة انها قدر المستطاع توصل اعداد من الادوية من حتى الاطباء اللي يفحصوا لانه ممنوع حدا يدخل في غزة فبيعملوا جهود دبلوماسية كبيرة وبنجحوا في بعض الاحيان انه يدخلوا ويتم علاج الفلسطينيين ويدخلوا الادوية los expertos en temas de salud también se unen campañas de solidaridad por ejemplo buscan el médico dice mi vecino no tiene como el hospital no tiene como darle ofrecer ese tratamiento pues yo lo voy a ayudar si me falta algún medicamento voy a comunicarme con mis colegas médicos que sean europeos sudamericanos árabes asiáticos para que nos provean y se comparte todo se comparte todo y eso es lo que les hace resistir, porque de lo contrario, si no existiese esa solidaridad y esa unión, difícilmente podría mantenerse al pie de lucha y con esa dignidad y valentía que le caracteriza al pueblo palestino. Para terminar, mi querido Mohamed, quería decirte cómo ves la solidaridad de los pueblos del mundo, los países latinoamericanos, que es un poco también el paso que estás haciendo esta gira por algunos países de Latinoamérica, la solidaridad con tu pueblo con referente a otros países, de otros países hacia el pueblo palestino. بالنسبة للفلسطيني كيف أنت بتشوف أو بتلاحظ نوعية التضامن مع الشعب الفلسطيني في شعوب أمريكا اللاتينية بشكل عام أمريكا الجنوبية أو على نطاق دولي بشكل عام؟ واللي حاليا بيدعم وبيتضامن مع الشعب الفلسطيني نقدر نحكي من 70-80% هو الشعب اللاتيني أمريكا اللاتينية. Sentimos mucho y respiramos también apreciamos mucho la solidaridad que sentimos más del lado sudamericano latinoamericano. كشعب وأحيانا كحكومة بتكون لها دور قوي. La mayoría de las veces hablando de los pueblos latinoamericanos que muestran su solidaridad, el caso de gobiernos hoy en día no son muchos, pero. جزء كبير من الشعب الأوروبي كشعب هو متضامن ولكن الشعب لا يستطيع أن يتفوق على الحكومة. Un considerable porcentaje del pueblo europeo también se muestra solidario a título personal, pero a nivel de política de Estado no. Claro, es que tampoco el gobierno sionista es amparado por el imperio del norte y sus aliados también de Europa. Ese es parte del plan. Pero bueno, ahí sigue y ese es el ejemplo. Y estar con una solidaridad activa, eso es lo que nos corresponde como seres humanos, como hermanos del mundo y sobre todo estar y alzar nuestra voz siempre en contra de la injusticia social, en contra de la violencia absurda como generan los grandes imperios y sobre todo siempre en nuestro amor y nuestra fraternidad para el pueblo digno y valiente de Palestina. Siempre nuestra solidaridad, ha sido un privilegio contar con la presencia de Mohamed Aziz y de Maher Saad, nuestro gran amigo palestino acá en el Ecuador. Estoy más que complacido, más que contento, feliz por estar aquí. Estoy agradecido a la solidaridad, al apoyo y el cariño que sentimos aquí. Así es, sí, claro, Mohamed. وكمان احنا نفكر نعمل مركز للثقافه تدارس الثقافه المشتركه بين الشعب الفلسطيني والشعب الاكوادوري لان هم كانوا يعانوا او الشعب الاكوادوري كان يعاني نفس قضيه الشعب الفلسطيني ولكن انه تحرر احنا مثلا الفوتورو نومو لحانو رسم بروجكتو دي اون سنتر كولتورال فلسطيني اكواتوريانو para profundizar estos lazos de amistad, de cariño, de respeto, de reconocimiento de los esfuerzos también entre los dos pueblos y reconocemos también que el pueblo ecuatoriano ha tenido muchas causas para liberarse del conquistador y lo saludamos por eso. Así es, que así sea, todo lo que conlleve a unirnos, los lazos de hermandad entre pueblos, entre hermanos de seres del mundo, bienvenido sea. Que así sea y así será, por la causa, por justicia para el pueblo palestino y por la hermandad de estos dos pueblos hermanos, Ecuador, Palestina. Y huyayay, huyayay en quichua quiere decir viva, bien hecha las cosas. Huyayay, muchas gracias. Y muchas gracias a toda esa gente que se ha conectado durante toda la tarde. A Juan Acosta, saludos al programa intercultural, de Trazos de Nuestra Identidad y a sus participantes. Johnny F. Suárez, el Sato Benavides, que él nos escucha desde Noruega, muchísimas gracias al Alberto, al maestro Alberto Ruiz Saavedra, a este maravilloso pintor cubano y también un gran docente de la Universidad Central del Ecuador, a Wilmer Rodri de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, a Galo Galarza, a mi doctor Galo, un abrazo grandísimo desde Guayas, que escucha, Alfredo Terán, al Félix Basantes, a Moisés Carmenati, muchísimas gracias. A Diego Yela, estás escuchando también. A Santos Lenin Villamar, justamente él es el presidente de la FENOCIN. A Diego Carrasco y a toda esa gente que se sigue conectando a Trazos de Nuestra Identidad a través de mi Facebook personal, www.facebook.com, Yumac Ortiz. Y a también a nuestro gran amigo Edgar Cervantes, a quien le mando un abrazo siempre fraterno y revolucionario. Y vamos a irnos a nuestro segundo corte musical, pero ya nos vamos con esa sonoridad, esos ritmos de los pingullos y tambores, de esos instrumentos ancestrales que gracias al Adrián Cañar, a este contador de cuentos y músico, podemos deleitar y rescatar. Encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. El crepúsculo en el siglo XXI. Esté envenenada la tierra que nos entierra y nos destierra. Esté envenenada la tierra que nos entierra y nos destierra. Ya no hay aire sino desaire, ya no hay lluvia sino lluvia ácida, ya no hay parques sino parqueaderos, empresas en lugar de naciones, aglomeraciones en lugar de ciudades, consumidores en lugar de ciudadanos, ya no hay personas. Ahora hay público. Ya no hay visiones, ahora hay televisiones. Ya no hay realidades, ahora hay publicidades, lamentablemente en este tiempo, para elogiar una flor, se dice, parece de plástico. Poesía de Eduardo Galeano, poeta uruguayo. Pancho, así es, reiteramos, y para mí es un privilegio también contar con la presencia del Adrián Cañar, este músico de pingullos y tambores, pero también es un contador de cuentos, de historias, de leyendas, de identidad y cultura. Bienvenido, mi querido Adrián Cañar, usted es oriundo de la ciudad de Quito, ¿de qué barrio eres? De San Sebastián, del centro. Del centro, un longo quiteño, exacto, de pura cepa. ¿Cómo? A mí me asombraba porque realmente muy pocos jóvenes siguen en las tradiciones y el rescate y preservar estos instrumentos y esta música ancestral, como es el pingullo y el tambor. ¿Desde cuándo te dedicas a tocar y también desde cuándo y cómo aprendiste a contar los cuentos? Bueno, todo esto surge de una necesidad, ¿no? Pancho. Yo, Pancho. De mucho más joven, bueno, pues tuve la oportunidad de ir a Langasí, o de ir a Pujilí, a lugares donde todavía se mantiene esa tradición del pingullo y del pingullero. Entonces yo escuchaba, ¿no?, lo que decía la gente, y la gente decía, ya no quieren tocar, ya los jóvenes no quieren tocar, escuchaba yo. Decía, a los jóvenes les da vergüenza, escuchaba yo. Que las personas decían eso, que les daba vergüenza su identidad. Y entonces, por eso surge mi necesidad de en base a esto, empoderarme de toda esa ancestralidad que conlleva el pingullo, el tambor, y hacerlo mío y compartirlo a la gente, que es lo más importante. Como Pancho, como todo este, alrededor del tiempo, pues observamos que la cultura nos incita, ¿no?, que tal vez jugar bien al fútbol, tener un balón de fútbol está bien, o tener un arma o tener un uniforme es lo que te da poder, lo que te da prestigio. Entonces esa es mi contraparte, ¿no?, mi forma de darle la contraria a todo ese pensamiento que muchas veces nos han llevado a pensar que es lo correcto. Así es, y eso también son los estereotipos que te van poniendo las sociedades o sistemas, ¿verdad? Y mucho más cuando entras a sistemas neoliberales, porque es también negar tus verdaderas raíces y tu verdadera historia. Pero aquí yo estoy muy feliz y quiero felicitarte, mi querido Adrián Cañar, por ser este portador de patrimonio, de ese portador de patrimonio inmaterial, de la oralidad, de esos saberes y prácticas ancestrales que tienen que ver, en este caso, con los instrumentos musicales como es el tambor y los pingullos. Vamos a contar otra historia, ¿te parece? ¿Cuál nos vas a contar ahora? Bueno, a propósito de eso que estamos hablando y a propósito igual que estaban nuestros compañeros de Palestina, es un mito, el mito de Quitumbe, que bueno, ya lo van a escuchar, pero nos hace recordar eso, ¿no?, que tenemos un pasado y que nos hace recordar que los poderosos, los que tienen el dinero, los que tienen el poder, los que tienen las armas, son los que cuentan la historia, y esa es la gran importancia de conocer nuestro pasado, de conocer nuestra identidad. Qué lindo, vamos a bajar el fondo musical para poderle escuchar este cuento. Carne de mi sepultura, arcilla cocida y dura, carne de mi sepultura. Cuentan los que saben, los que leen los quipus de los quipucamayos, que luego de gran diluvio universal, un puñado de hombres liderados por un cacique llamado Tumbe llegan a lo que hoy es el Ecuador, a un lugar llamado Zumpa. Ahí perduran por varias generaciones. Tumbe tiene dos hijos, uno llamado Quitumbe y otro llamado Otoya. A la muerte de su padre, hace prometer poblar el continente que se ve luego de las costas. Quitumbe emprende el largo viaje y llega a lo que hoy es el norte del Perú, en donde funda un poblado en honor a su padre, la ciudad de Tumbes. Aproximándose hacia las costas, Quitumbe llega hasta la isla de Puná, en donde descubren una planta maravillosa, la sara o maíz. Buscando los valles fértiles donde plantar la semilla, Quitumbe llega hasta lo que hoy es el Ecuador y funda dos poblados, uno al sur en Turubamba y uno al norte en Cotocoyao. Y así es como nace la historia de la milenaria ciudad de Quito o de Quitoa, en honor a Quitumbe. Caras, curiquingue, caras, caras, curiquingue, alza la pata, curiquingue, alza la pata, curiquingue, caras, caras, curiquingue. Hombres llegan en norte desde canoas, llegan a lo que es la bahía de Caraques o bahía de los Caras. Los Caras son grandes navegantes y suben por la ribera del río Esmeraldas hasta llegar a lo que hoy es Santo Domingo, Mindo, Calacalí, Puerto Quito. Ya habían escuchado los Caras acerca de la existencia de los Quitos. Quitos y Caras se funden en una sola raza y en una sola lengua, y así es como nacen los Shiris, perdurando la existencia de la milenaria ciudad de Quito, que ahora se vuelve milenaria e intercultural. Qué lindo, qué lindo, mi querido. Vamos a ponerle unos aplausos, mi querido Pancho, si es posible. Realmente, el tiempo vuela, mi querido Adrián y queridos compañeros y amigos oyentes. Muchísimas gracias por todas esas conexiones. Estos son los jóvenes portadores de patrimonio, de ese patrimonio de la memoria oral, de la oralidad, que eso va transmitido de generación en generación, y que este joven artista, músico, investigador y contador de cuentos se ha puesto ese reto de preservar y mantener y transmitir a las nuevas generaciones y a todo el que quiera aprender pingullo y tambor y seguir contando nuestra verdadera historia. Muchísimas gracias, mi querido Adrián Cañar. ¿Y quieres algo, tienes algo que decir para finalizar la entrevista? Estoy muy contento, la verdad, de poder compartir mi arte, así como comparto todos los días en las calles de nuestras ciudades. Así que si es que algún rato me ven en la calle, presta un ratito de atención, sáquese los audífonos, descanse del celular, descanse del tráfico de la ciudad, descanse del smog y dése un ratito para escuchar, para el silencio, que también es muy importante en este tiempo. Así es, escuchar y aprender del Adrián Cañar. Muchísimas gracias a toda la gente, al Patricio Ortiz, al Paul Rosero, al Miguel Vasco, al José Salcedo. Muchísimas gracias a toda esa gente que ha unido durante toda esta tarde del día jueves de Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias también a Edwin Marcelo. Bueno, y vamos a terminar con música de pingullos y tambores del Adrián Cañar. Gracias, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Gracias, mi querido Pancho. Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. promocionales y publicitarios en radio.